Bueno, pues hablábamos esta mañana de Real Influencers, esa campaña que han puesto en marcha a través de las redes sociales para apoyar la figura del profesorado, de los docentes, para reivindicar que estas personas, que son personas reales, bueno, pues nos llegan, nos marcan y se comprometen con nosotros, con los más pequeños de la casa, con los estudiantes a todos los niveles y que marcan nuestra vida. En un momento dado en que los influencers, que es el término inglés, ¿no?, que utilizamos para hablar de todas estas personas que salen en los medios de comunicación y que actualmente parece que deciden un poco sobre nuestra vida, porque según el tipo de ropa que ellos se pongan, nosotros no lo ponemos. Según el sitio de los que ellos van de vacaciones, nosotros soñamos con ir a veces cuando, bueno, pues incluso el bolsillo no nos lo permite, porque, claro, pues estamos hablando de modelos, actrices, artistas, futbolistas, presentadores de televisión. Todos lo que nosotros antes llamábamos, bueno, pues la socialité, ¿no? Raúl, las celebrities, ¿no?, que dicen ahora. Y bueno, que muchas de ellas se han convertido en verdaderas influencers, y hablo en femenino porque la palma se la llevan las mujeres en este país. A ver, dime algo que voy a buscar yo también por aquí. Bueno, te voy a hablar de blogs, ¿no? Como es en este caso blogueando. Bueno, pues vamos a hablar de blogs. Pero blogs que ya llegan, bueno, pues a través de plataformas muy potentes. Por ejemplo, si nos vamos hasta la página de la revista Hola, todo el mundo conoce Hola como ser, bueno, esa publicación, Hola, de la principal, no diríamos que trata en nuestro país la prensa del corazón, pero bueno, que ya es internacional. Hay Hola, edición América, América Latina, bueno, en Francia, bueno. En fin, si tú te vas hasta el portal de hola.com, en esa sección tienes el apartado de blogs, ¿vale? Yo creo que las publicaciones, en este caso es una revista de prensa del corazón, ¿no? Pero también revistas femeninas, de moda y demás, se hacen eco del tirón que tienen todas estas influencers, todas estas personas, sobre todo mujeres femeninas, en femenino, perdón, que tienen tantísimo tirón en las redes sociales y que arrastran tantos seguidores para atraer público a su plataforma, a su página web, ¿no? Entiendo. Entonces les dan esa posibilidad de colgar sus blogs firmados por ellas mismas. En este caso hablo de mujeres, y de verdad que no, la gente no se lo tome a mal, pero es que prácticamente son todo mujeres que son las que escriben a través de estos blogs que, bueno, pues están enlazados en esa misma plataforma. Uh-huh. Mira, si nos vamos hasta los blogs de Hola, fíjate quién firma cada uno de los blogs. Pedroche, Pilar Rubio, Eugenia Silva, Mar Flores. Es verdad. Pedroche, como tú decías, Pilar Rubio, Helen Lindes, Laura Matamoros Flores, Carmen Martínez Bordiú, Lourdes Montes, Virginia Troconis, Francisco Rivera. Aquí tenemos a un hombre. Bueno, ha habido mucha polémica además, bueno, pues con la incursión de Francisco Rivera en esta sección de blogs de Hola. A mí es que ya me chirría hasta el nombre del blog. Las cosas mías. Esto está mal redactado. Las cosas mías. Mis cosas. Ajá. Lo que pasa es que él, bueno, ya sabes que se hace un poquito, en fin, diría yo, así el andaluz, ¿no? Y él quiere como hablar así a su manera, cuando perfectamente hay andaluces que no dirían las cosas mías, hablan de mis cosas, como una persona normal, ¿no? Ya. No me gusta nada a mí estas cosas de Francisco Rivera, pero bueno, es el primer bloguero que tiene Hola. Encontramos, bueno, el último post es del 9 de enero. Y tiene un montón de comentarios. Habla del Trevor, para reflexionar un poco, Papá Noel versus Reyes Magos, Coartada Navideña, Triana, El Rastrillo. Son los títulos de sus blogs. Sobre todo podemos hablar, bueno, pues que en sus posts encontramos vivencias y sus propias experiencias, ¿no? Cosas que forman parte, como decíamos al principio de esta sección, de su día a día, de sus rutinas, que ellos incorporan y nos lo cuentan a través de las redes sociales, y de así nos hacen un poquito partícipes, ¿no?, de lo que es su día a día y de cómo es la vida de un famoso que parece que todo el mundo quiere imitar. ¿Qué quieres que te diga, Diana? Yo estoy echando un vistazo a la página, estoy aquí pendiente mientras te escucho. Y estoy viendo las firmas y los posts y todo esto y digo, si es que no me interesa realmente. Astrid Clisians, la mujer de Carlos Baute, Carla Goyanes... ¿Pero de verdad no os interesa Fiona esto? Ferrer, son, bueno, pues mujeres que están presentes en los medios de comunicación, algunas por su carrera, que sean. Por su carrera, bueno, pues en una profesión concreta, pueden ser actrices, modelos o cantantes, y otras, bueno, pues yo creo que es por ser mujeres de, que me perdonen ustedes, pero bueno, parece que arrastran muchísimos seguidores. ¿Sí? Y muchísimas visitas. Joa. Bueno, yo ya sabes que cuando hablo de blogs de famosas, tengo el mío por excelencia, y es el de Sara Carbonero. Sara Carbonero. Sara, ¿sí? Carbonero, o sea, con que tú escribas Sara en el buscador de internet de tu ordenador o de tu móvil, Sara, ya te aparece rápidamente como una de las principales entradas su blog. Sara Carbonero. Su blog se llama Cuando Nadie Me Ve y está en otra revista, en este caso una revista de moda, Elle. Él también tiene su propia sección de blogs con gente también muy famosa. Bueno, pues hablamos de Vicky Martín Berrocal, de la actriz Ana Fernández, muchísimas, pero bueno. Yo me quedo siempre, pues eso, con el de Sara Carbonero, porque el éxito de Sara Carbonero con su blog ha sido, yo creo que un fenómeno digno de estudiar en cualquier universidad que se dedique a la comunicación. ¿Y a qué es debido, piensas esto? ¿A que estuvo ahí en Telecinco? ¿Es mujer también de quién es? Esto es mi opinión personal, Raúl. O sea, que nadie se eche las manos a la cabeza, porque esto lo digo como Diana González, que seguramente Pepito Fernández tendrá otra opinión totalmente distinta. Bueno, yo creo que en Sara Carbonero, sobre todo la gente joven, pues ha visto en una chica normal y corriente. Ella es de un pueblecito de la provincia de Toledo. Sí, manchega, sí. Entonces, bueno, pues ella, como miles de estudiantes, como fue mi caso, ¿no? Nos marchamos a estudiar a Madrid, a la capital, porque la carrera que quiso elegir, en este caso periodismo, bueno, pues no estaba en la Universidad de Castilla-La Mancha, ni más ni menos, ¿eh? Uh-huh. Yo me fui a estudiar a Madrid porque no había periodismo en Castilla-La Mancha, ahora lo he incorporado en la Universidad de Cuenca, creo. Pero por aquel entonces, cuando ella tenía 17 años, creo que acaba de cumplir 33, No había periodismo en Castilla-La Mancha y se fue a Madrid, que está más o menos a unos 50 minutos de su pueblo, sí. Y allí se fue a estudiar. Empezó a estudiar periodismo y, bueno, pues a través de las diferentes prácticas de la carrera y lo que ella fue buscando, fue encontrando trabajos en medios de comunicación como Radio Marca, estudiado en La Sexta, llegó a Telecinco. ¿Qué pasó? Es una chica muy guapa, yo creo que eso nadie lo discute, ¿no? Y al final, bueno, cuando ya tenía cierta popularidad, diría yo, se conoció que era la pareja del portero de la selección española, portero del Real Madrid entonces. Ese Iker episodio Casillas. También fue algo que influyó mucho, pues yo creo. Pues se convirtió, ¿no?, en un boom. El beso ese, sí, famosísimo. Entonces yo creo que la gente joven, pues, ¿no?, pues ha visto en ella un sueño que a todos, a lo mejor, los que pues les gusta todo el mundo este de los influencers, ven ya que es una persona que de la nada, ¿no?, digamos, una persona corriente ha podido conseguir. Entonces, bueno, se ven en ella muy reflejados y pues no, les gusta su estilo. La ven, como viste, ven que, bueno, pues tiene un estilo, yo creo, muy normal, muy actual, no es, bueno, pues claro que utiliza cosas de marca y ella nos lo cuenta habitualmente en su blog, las firmas que están en su armario, en el de sus hijos, en el de su pareja, en los regalos que hace por Está Navidad bien. A sus familiares. Yo le veo más sentido, ¿no?, a este blog, porque, y no es porque sea Sara Carbonero, cuidado, pero veo accesorios estrella. Y ella te va diciendo, 50 metros cuadrados de curvas en cuanto al estilo de casa y decoración. No sé, como yo que... creo que bueno, pues es muy sencillo. Ella simplemente nos va contando cosas de su vida normalmente, pues en los proyectos en los que está metida, y nos habla de ello, cómo ha sido su cambio de vida cuando se ha marchado a vivir a Portugal, el dejar su trabajo, su maternidad, cómo ha vivido lo de ser mamá por segunda vez. Entonces yo creo que la gente se siente identificada con ella y tiene mucho tirón y les gusta. ¿Qué pasa? Que todo lo que toca se convierte en oro, y la realidad es así. Si ella saca mañana unas botas determinadas y nos cuenta en su blog dónde las ha comprado y el precio que hay, la realidad es que ese producto se agota en las tiendas. Me imagino. Entonces, bueno, pues tiene mucho tirón y por eso hablábamos de influencer, ¿no? Porque parece que todo lo que ellos hacen, dicen o recomiendan, bueno, pues nosotros lo tomamos de pe a pa y lo queremos tener exactamente o hacer exactamente igual. El blog ha alcanzado, bueno, tanta popularidad que tiene ya una sección fija que se llama Respuestas. Hay tanta cantidad de comentarios en las entradas que ella escribe que cada cierto tiempo, cada X semanas, ella publica, si no me equivoco, los viernes. Uh-huh. tiene que escribir un post simplemente de respuestas en las que se dedica a responder a los comentarios que le han enviado la gente. Hay tantísimos comentarios. Yo he visto posts con más de 600 y 800 comentarios, Raúl, que es una auténtica brutalidad. Pero bueno. Todo el mundo la pregunta pues por el champú que utiliza, los rituales de belleza, dónde le gusta la ropa, qué tipo de peine utiliza, qué es lo que utiliza con sus bebés. Entonces, bueno, pues ella, en medida de lo que cree oportuno, supongo yo, va respondiendo y contestando todas estas preguntas. Si nos vamos a sus redes sociales, si no me equivoco, yo creo que solo tiene Instagram, que en Facebook. ¿Desde aquí también podemos dirigirnos allí o no? Supongo que sí, ¿no? Que habrá una entrada hacia abajo que te diga comparte las redes sociales. Bien, tal, sí, ¿vale? Efectivamente. Bueno, pues si no me equivoco, ella solo tiene Instagram, porque Twitter y Facebook no son páginas oficiales. Bueno, en Instagram, Raúl, tiene 1.200.000 seguidores. Wow. Esto es mucho, ¿no? Hombre, piensa que en España somos 46 millones de españoles. Sí, por eso. Que un millón de personas siga a 1.200.000 personas siga a Sara Carbonero. Me parece una brutalidad. Está muy bien. Su pareja, Iker Casillas, su marido, creo que se casaron. No tiene blogs. No tiene una página, tiene una página oficial, ikercasillas.es, pero sí tiene Instagram y también tiene Facebook. Agárrate a la silla, Raúl, porque cuidado. Iker Casillas, antiguo portero de la selección española, tiene 25.407.934 me gustas en Facebook. Eso sí que es una cantidad 25 monstruosa. Millones de likes. Impresionante. Es más internacional, claro. Es una brutalidad. Sí, sí, sí. Tú imagínate si mañana conseguimos que Iker Casillas escriba un blog. ¿Tú cómo Yo lo veo difícil. Yo lo veo también difícil. ¿Sabes por qué? Porque yo creo, igual, volvemos a lo mismo, que la gente no se enfade porque que esta es mi opinión y que habrá otras y que yo respeto cualquiera. Yo creo que Iker Casillas se calienta un poquito en las redes sociales. Sí. Porque, bueno, pues la gente le escribe, esto es lo que tiene las redes sociales, el feedback, ¿no? Tú puedes escribir a una persona que le etiquetea directamente. Yo creo que tienen que tener los teléfonos móviles echando humo, ¿no? Reventados. O sea, así, hablando pronto y mal. Porque, claro, todos los que tenemos redes sociales, señores, Raúl no lo sabe porque no tiene ni WhatsApp. Entonces, todo esto de la tecnología hay que explicárselo despacio porque tengo no lo entiende. Facebook. No lo entiende. Bueno, pues te van llegando, ¿no? Pues si te han mandado un mensaje, si alguien te ha comentado en el muro, si alguien te ha etiquetado en una foto. Tú imagínate a ellos, que lo debe de hacer millones de personas de forma casi a diario. Te tienes que dedicar a esto, Diana. Yo creo que lo tienen que ellos, tener colapsado. No, es que se tienen que dedicar a ello. Pues claro, mucha gente te habla en mal tono, ¿no? Los trolls que hablamos de las redes sociales. Entonces, Iker Casillas es de los que suele contestar y a veces, bueno, pues se le va un poquito de las manos. Entonces, ya. Yo creo... Lope, Diana se mete conmigo porque no tengo Facebook. Sí que lo tengo, no lo utilizo mucho. ¿Y tú? ¿A que tampoco? ¿Ves? Lope tampoco. Pero nuestro técnico está puesto en todas las redes sociales. Ya lo sé que está puesto en las redes sociales. Pero... ¿y sabe lo que es WhatsApp? Aunque no lleve el teléfono no móvil encima. Tiempo. Dice que lo justo y necesario. No tiene tiempo, ¿ves? Imagínate Carbonero y Casillas. Nada, no pueden. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. Esto hablando de gente en nuestro país, pero ya sabes que las celebrities de todo el mundo, bueno, en las redes sociales se desborda. O sea, ya yo creo que no hay números suficientes para contabilizar sus seguidores. Te hablo de Kim Kardashian, por ejemplo. Madre mía. O sea, tiene 91.800.000 seguidores. ¿En serio? O sea, impresionante. Le estoy enseñando a Raúl mi móvil a través del espejo, de que nos separa aquí en el estudio y la pecera. 91 millones de seguidores. Ella solo sigue a 105 personas. ¿Quién solo serán sigue a esos 105 personas? ¿Quién serán esos 105? Esos afortunados, ¿no? Afortunadas. 91 millones de seguidores. Bueno, eso ya es brutal, Diana. Yo ya sí que apago. Lo de celebrities y como internacionales, como Kim Kardashian, ya traspasa el mundo blogs y crean su propio reality de televisión. Oye, para esto también hay que estar preparado, ¿eh? Que luego... Para digerirlo, ¿no? Hemos escuchado muchas veces esta gente que... Yo qué sé, ahora me viene ahí a la cabeza una persona que también es muy mediática en nuestro país, Belén Esteban, en Telecinco, que dice, no, si yo lo que quiero es dejar la tele, pero si es que no me extraña. Después de lo que lleva ahí, después de lo que ha contado, después de la vida, es normal y hay que estar preparado para coger todo esto. Igual que a Carlos Maldonado le preguntamos a otro nivel, Carlos, bueno, ha salido también en Masterchef 3, un programa nacional... Y el tío está tan contento. Hay personas que lo asumen mejor, lo digieren, tienen una forma de ser que va con ellos, ¿no? Como yo le digo a Carlos, es muy mediático porque ya le ves muy simpático el tío, va a cualquier sitio, no le importa hacerse una foto con nadie. Es más, quiere eso. Y yo le digo, oye, pero llegará el momento en el que te canses, ¿no? Y dice, que no, Raúl, si es que la gente me ha puesto aquí. Entonces, dependiendo un poquito de cada persona, Diana, pero el saber asimilar todo esto tiene que ser importante, ¿eh? Yo creo que es una brutalidad, pero bueno, es lo que decíamos hablando esta mañana con Javier González, uno de los responsables de la campaña Real Influencer. Estamos viviendo esto. O sea, millones y millones de seguidores a través de las redes sociales, personas, bueno, que son normales y corrientes. Lo único que, bueno, su popularidad, su fama, bueno, pues lo que tú dices es el ir por la calle y no poder prácticamente pasar desapercibido. Total. Marcan lo que es la sociedad de hoy en día y, bueno, pues está presente en el mundo blog. Me encantaría saber cuántas visitas arrastran a las plataformas de estas publicaciones en concreto que tienen los blogs de las famosas visitas diarias. Visitas diarias. Porque tiene que ser una brutalidad. Imagínate, o sea que... ¿Sabes también lo que me gustaría saber? ¿Qué cobran las famosas por tener su blog en esa publicación? Pues seguramente que bastante, Diana. Digo yo. Porque eso les traerá unos ingresos de publicidad increíble. Oye, y otra compañera que también hace radio, que está en una radio musical ahora. Nuria Roca. Nuria Roca también es Nuria muy, Roca muy mediática, tiene, ¿no?, su propia página. Los tacones de Olivia. Olivia es su hija pequeña, tiene 3 niños. Olivia es la más pequeña y se ve que le deben encantar los tacones, ¿no? Entonces ella creó su página web propia, Los Tacones de Olivia. Es un blog personal. Bueno, pues ahora ella no se sube contenido que utiliza a diario en el programa, los editoriales de su programa. Pero también es un blog al uso en la que nos cuenta sus experiencias personales. Fíjate, hacer radio al mismo tiempo estar ahí con el blog. Está liada, Nuria, ¿eh? Muy liada, pero es súper fiel a las redes sociales. La constancia en su blog y en las redes sociales se nota, es de las que contesta y de las que se moja, de las que nos va contando su día a día, y yo creo lo que hablamos siempre, esa es la clave del éxito, ¿eh? La continuidad y el dar bueno, pues carne a tus seguidores, ¿no? Ellos claro. Quieren saber más, y si estás pendiente de ellos, si actualizas tus estados y tus entradas de blog, bueno, pues el éxito está asegurado. Muchísimo más contenido en el próximo Blogueando, será el próximo miércoles, Diana, cuando volvamos a hablar de esos blogs, de esos famosos, ¿eh?, aquí en las ondas de OIC Radio. Mañana te espero a eso de las 11, las 10 en Canarias, ¿eh? Hasta mañana.